¿Se imaginan que a esta altura de la vida esto nos sensibiliza y emotiva por sobremanera? Y realmente es algo que fue tan inesperado que todavía me sobrecoge más todo el hecho de que a partir de tantos años de labor se reconozca. Y no, lo único que hice fue trabajar, así que con pasión, con dedicación, con vocación. Elvira, ¿cuántos años de que entró la justicia hasta que se retira? Y hace 49 años, sí, son muchos. ¿Cómo empezó? ¿Cómo qué cargo? Como secretaria del juzgado correccional. ¿Cómo es la justicia desde que usted asumió ahora? Y hay cambios, desde luego, hay posibilidades de mejora, tenemos una tecnología que tenemos que aprovechar, ha habido cambios en el sistema procesal penal, por ejemplo, que son fantásticos y uno tiene que aggiornarse también y adecuarse al contradictorio donde las partes, es decir, tanto los defensores como fiscales tienen un rol protagónico y el juez puede ser el mediador allí, el que interviene, ¿no es cierto?, para poder decidir, no interviniendo inquisidoramente, sino al contrario, escuchando, decidiendo y pudiendo resolver con ecuanimidad. En realidad es una herramienta imponderable. Elvira, ¿qué cargos llegó a tener? ¿Camino siendo mujer? No, en absoluto. A mí no, yo no siempre tuve las posibilidades, nunca lo pedí y se fue dando. Fui secretaria, fui juez, camarista, fiscal y ministro del Superior Tribunal, así que se fue dando una de las críticas que recibe el Poder Judicial es la falta de perspectiva de género. Usted como mujer integrante de este poder, claro, ¿qué mirada tiene? Yo, a ver, desde lo personal, por eso les digo, no puedo decir nada porque realmente a mí se me dio circunstancialmente por ese destino que cada uno tiene, ¿no es cierto? Y como trabajé siempre muy abocado a lo que me correspondía, con la función que me tocaba desempeñar, entonces no he tenido, ni tuve contratiempos, ni tuve ningún. Yo, si dijera algo de que en algún momento sentí que hubiera un menoscabo, una diferencia, jamás. El contratiempo más grande. Yo le preguntaba sobre la falta de perspectiva de género en fallos de la justicia. Usted, como mujer, ¿qué mirada tiene? Yo he intervenido sobre todo en la faz penal siempre, ¿no es cierto? Y lo que advierto que hay por parte de quienes, mujeres que padecen la violencia, una disposición a presentarse, a decirlo, a declarar, y eso ayuda muchísimo, ayuda a que la perspectiva del género se vaya afianzando. Porque hasta no hace tanto tiempo, ustedes vieron que no había casi denuncias, y sin embargo en la actualidad empezamos. Nosotros nos dábamos cuenta cuando teníamos un caso, sobre todo en los casos de abuso, y venían a declarar a aquellos que habían sido que eran familiares o conocidos y demás, y como un desahogo en determinado momento contaban su propia realidad, que a lo mejor 20 años atrás o 30 años atrás o 15 no lo habían denunciado jamás porque no se atrevían. Y bueno, hoy gracias a Dios eso ha desaparecido y creo que hay una flexibilidad en aquellos que quieren dar a conocerlo. Entonces la perspectiva de género también se va afianzando. ¿Y con los fallos está a la altura de las circunstancias el Poder Judicial en estos casos? Yo no podría abrir juicio sobre porque no conozco en realidad cómo fallan la totalidad de los jueces que les toca intervenir. Así que sería el encuentro más difícil para usted, me imagino, porque yo estaba presente cuando el juicio al ministro Tierno. Bueno, fue un juicio más, porque si usted piensa en el juicio de Chus, por ejemplo. También, estuve aquí, sí. Claro, pero un juicio más. Uno no guarda ningún rencor en absoluto, a pesar de cuántas cosas se dijeron. Sí, sí. Y si tuviera que decidir en otra causa con él y absolver, también lo haría. Sí. Pero ¿le parece un juicio más pensando en un político, en un funcionario, digamos, en ese poder que tiene? Esa causa todavía no está firme. Es decir, la condena que nosotros dictamos no está firme, por lo tanto él puede seguir actuando. ¿Ha sentido presiones por parte, en este caso, de algún poder ejecutivo? No, en absoluto. Mentiría si dijera que en algún momento lo tuve. ¿Con Juan Carlos algo personal, Elvira? En absoluto. Pregunto, en absoluto, no.